la manito para arriba, menea para mí. Con la manito más arriba, menea para mí. Suavecito para abajo, menea para mí. Más abajo, menea para mí. Así, así, menea para mí. Levanta la mano si quieres fumar, levanta la mano si quieres tomar. Cómo me pega mi negra fumachera, cómo me gusta María. No duermo ni de noche ni de día. Levanta la mano si quieres fumar, levanta la mano si quieres tomar. Porque las pibas están borrachas. Agáchate y dame la bomba. No seas así, menea para mí, menea para mí, ay, menea para mí. Con las manitos para arriba, menea para mí. Con las manitos más arriba, menea para mí. Suavecito para abajo, menea para mí. Más abajo, así, así. Mueve tu cinturita, te quiero ver menear. Levanta la mano si quieres fumar, levanta la mano si quieres tomar. Cómo me pega mi negra fumachera, cómo me gusta María. No duermo ni de noche ni de día. Levanta la mano si quieres fumar, levanta la mano si quieres tomar. Porque las pibas están borrachas. Agáchate y dame la bombacha. No, no seas así. Menea para mí, menea para mí, ay, menea para mí. Borracha, agáchate y dame la bombacha. No, no seas así. Menea para mí, menea para mí, ay, menea para mí. Con las manitos para arriba, menea para mí. Con las manitos más arriba, menea para mí. Suavecito para abajo, menea para mí. Más abajo, menea para mí. Así, así, menea para mí. Así, así, menea para mí.